son comienzos, pero siempre es un nuevo comienzo, cada día es un nuevo comienzo de un nuevo ciclo, depende de dónde pongamos el día. Por eso celebramos los cumpleaños, porque es un nuevo ciclo, ¿no? Que también es curioso, porque estaba pensando, una vez di una conferencia sobre los calendarios mesoamericanos y una amiga, Amparito, me dice, oye, pero es que los pueblos mesoamericanos no celebraban el cumpleaños, se celebraban cada 52 años, es cuando se acababa el ciclo, que es cuando podrías decir, ah, ya se empieza el cumpleaños, o sea, es cuando se vuelve otra vez la misma fecha a tener, que es el día y el, ¿cómo se llama? Y el número, se juntan a ser el mismo número y el mismo fecha, ¿no? Y ahorita, pues no, estos son datos como muy curiosos. Y tal vez hablemos un poco de calendarios, hablamos un poco de... Sí, yo creo que voy a acabar hablando de calendarios el día de hoy. Y bueno, sigo escuchando, leyendo a Chomsky. Sobre todo escuchándolo, porque no me ha dado tiempo de leerlo tanto. Ahora sí, soy honesto, eso de leer se me ha dado cada vez menos por el tiempo, pero por los trayectos y los transportes, pues de repente escuchar es más fácil que leerlo actualmente, porque leerlo implica que me tenga que sentar y dejar de agarrarme del poste del tren, y entonces cuando va lleno, y bueno, o dejar de caminar, y lo cual es un poco más difícil, ¿no? Porque luego te tienes que transportar de A a B. Y he estado leyéndolo y escuchándolo y sobre este libro de Entendiendo el Poder, que es básicamente Entendiendo el Poder de Estados Unidos. Y hay varios puntos ahí que me han sorprendido, sobre todo muchas cosas que tenemos la crítica continua hacia los sistemas de educación, que vemos como que es un sistema de adoctrinamiento. Un sistema de adoctrinamiento muchas veces. Los que trabajan o trabajamos en esos sistemas no lo hacemos a propósito, no lo queremos hacer, es una forma de... Pero el sistema está construido para el adoctrinamiento, y bueno, tenemos ahí una parte histórica de eso que es muy clara en México, y en estos lados del charco pues tenemos el adoctrinamiento, sigue porque la iglesia sigue metida ahí adentro, pero también es un adoctrinamiento hacia lo que es el sistema de político y cómo quieres que funcionen los seres humanos en este lugar, se lleva ahí, en ese lugar que es la escuela. Y no siquiera, ni siquiera lo hacen así como un plan macabro, más bien como que se va dando así. Y como les cuesta tanto trabajo a los seres humanos cambiar y ser críticos y ver que puede existir otra forma de hacer las cosas, pues no podemos, es lo que conozco, entonces mejor no le muevan, ¿no? El típico de never change a running system, nunca cambies un sistema que está moviéndose, porque puedes tener más problemas. Sin embargo, muchas veces ese no le cambies, pues entonces se implica que no pase realmente cambios estructurales reales. Pero bueno, escuchamos la canción de K-Punk Rock, de K-Punk Rock de 2 minutos, que se llama No me gusta laburar. Una canción pues para toda la banda de allá del sur, del cono sur. Y bueno, porque es argentino y porque, bueno, pues ahorita están viviendo lo que es, no le alcanza para tragar el dinero. De este lado del charco, pues estamos empezando a tener que la cartera empieza a sentirse el golpe. Había salarios relativamente buenos, o sea, no era una preocupación mayor. Y sin embargo, en las últimas fechas, cada vez, pues las personas ya están viendo así como que cómo, dónde ahorro, dónde saco. Y no es ni siquiera porque, sobre todo en alimentos y también en productos, porque pues no les está alcanzando ya. Están subiendo bastante los alimentos y la vida, los costos de la vida están aumentando. Se está desindustrializando. Y bueno, pues es un plan macabro por lo que estoy viendo, ¿no? Y como digo, estoy leyendo este libro de Chomsky, escuchando y leyendo este libro de Chomsky, y me sorprende mucho porque lo hicieron, son de conferencias de Chomsky que hace antes hasta el 98, y ahora escuchándolo en el 2025, pues la tenía bien clara, ¿no? O sea, la tenía muy clara porque ahora es muy claro que todo lo que estaba diciendo que está pasando, pues es lo que está pasando, ¿no? O sea, y lo que veía como de estos adoctrinamientos, él critica mucho los medios de comunicación. Y pues ahora son cada vez más claras esas visiones que él tenía en ese entonces, que pues tal vez teníamos algunos de nosotros porque vivíamos en un país como México y en los medios estaban cooptados por el poder, y era claro que pues, a Televisa no hay que creerles, que a Saludowski tampoco, y bueno, y pues a veces tenías ahí como que La Jornada, y que de repente te molestaba La Jornada también porque era así como el, pues, como le decíamos nosotros, era la chaqueta mental, ¿no? Así, ay, sí, sí, está de nuestro lado, todo está bien. Y luego de repente te daban bandazos para el otro lado, dentro de sus periodistas, que te sorprendían, que decías, eso no pasó, sobre todo en el 99-2000 en la huelga, ¿no? Que de repente era así de, oigan, espérense tantito, no, así no fue, ¿no? Porque pues había intereses políticos también dentro, ¿no? Pero bueno, así son, hay que ser críticos, y eso es lo que nos hace falta también dentro de la escuela. Aprender a ser críticos. Y aprender a ser críticos, a ver cómo ser críticos, ¿no? Y bueno, pues va. Empezamos con esta rola de 2 minutos. Vamos con otra rola. Vamos con la de... vamos con un clásico de 2 minutos. Ya no sos igual. Sí, vamos con un clásico de 2 minutos. Estamos ahorita con 2 minutos. Acabando este año de Qué Punk Rock, desde el otro lado del charco. Hace tiempo que no escuchaba esa rola de 2 minutos. Ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Por ahí tenemos una rola que la cantamos con Leo, esta, una versión que hicimos con Leo Tsudaka en alemán de esta rola. Y bueno, pues en ese estamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos con lo del calendario, las vueltas al mundo, ¿no? Me pareció como curioso porque el otro día estaba platicándole a banda de lo que es los calendarios y de repente, con eso de que he trabajado un poco los calendarios mesoamericanos, pues también se te abren puertas para otros calendarios, para el calendario normal, el juliano y el gregoriano, que es el que conocemos, que es la medición del tiempo. ¿Por qué es interesante esto de la medición del tiempo y de las observaciones y de los ciclos? Pues es interesante como matemático, pues se interesa porque encuentra ciertas estructuras cíclicas que las personas encuentran y hacen relaciones. Es decir, a partir de que ven que el mundo gira alrededor del sol o hay un ciclo que le llaman año, que es cuando el sol se posiciona en una misma posición, entonces ahí empieza otra vez el ciclo, pues cuentan 365 días. No es exacto, así como no es exacto 365, son 365 días con 6 horas y unos, creo que 12 minutos o 16 minutos, no sé bien. 12 minutos creo que me parece que son. Y por eso mismo tenemos que corregir con los años bisiestos el calendario. Y sin embargo, bueno, tienes 365. Y entonces deciden poner un calendario y hacer una partición del año, hacer como partir el año en ciclos también nuevamente, en pequeños paquetes, que son obvios por los cambios que vemos en la naturaleza, en el caso del norte, el más cercano al polo norte, pues vemos que es primavera, verano, otoño e invierno. Un poco más hacia el sur, en las partes del trópico, es temporada de lluvias y temporada de secas, temporada de calor y temporada de frío. Pero no es esos cambios tan drásticos como en la parte fuera de los trópicos. Ahí sí es más clara estas 3-4 estaciones que hay, ¿no? O sea, donde el frío es más extremo y cada vez vas sintiendo. Y lo tienes así dividido más o menos. O sea, no es que esa es la decisión que se decidió hacer, que son 4. ¿Por qué 4? Porque también tienes 4... repartieron el mundo, digamos, en 4 ejes, que es el norte, sur, este, oeste, en el norte global, así, bueno, el norte, en los países nórdicos se hace así. En por ejemplo, las culturas mesoamericanas, el norte no está arriba, sino que el que de donde sale el sol es arriba, es el oeste. Entonces tienes oeste, sur, norte, está, no, oeste, sur, espérame, estoy pensando. Oeste, check. Oeste, luego si te vas hacia la izquierda tienes el norte. Hacia abajo tienes el este, que es donde se pone el sol. Y el sur, que es que está a tu derecha, ¿no? Así encuentra uno en los calendarios y por ejemplo, en los códices encuentras la orientación del mundo, que es totalmente distinta a la orientación del mundo que tiene en el norte, en los países occidentales, que es la que se impuso en el mundo actualmente. Lo que es curioso de estos calendarios, y que me parece a mí muy curioso, es como que las regularidades que todos los pueblos ven 365, entonces tienen que corregir. Y hay diferentes formas de corregir, ¿no? En el caso de los calendarios de europeos, pues corrigen vía el año bisiesto, que es lo que puso Julio César en su momento. Pero como tardaba más de 6 horas y unos minutos, de repente se les empezó a volver a recorrer el calendario y se empezaron a dar cuenta que llegaban tarde a los eventos astronómicos, que es como puedes hacer los marcadores más exactos, decir, mira, aquí está el solsticio de verano, aquí está el de invierno, y entonces puedes ver esos eventos y los puedes marcar. Y entonces si se te pasa, por ejemplo, digamos, cada 52 años se te retrasa el calendario, se te retrasa aproximadamente 13 días. Entonces ya sabes que llegas 13 días tarde al solsticio de verano, que es el que sí tenías marcado cuando el sol se encuentra en el punto más alto o en el cenit, en el, Nair y todo ese tipo de cosas que puedes observar. Que por cierto, me quedé pensando que a últimas fechas he notado que los jóvenes no se interesan tanto por la astronomía y lo que pasa fuera del mundo, a menos que sean medio, pues, sean especiales, pero no les interesa tanto como cuando yo era más niño. Y me quedé pensando por qué. Y uno de los motivos es, bueno, nosotros teníamos las guerras de las galaxias, por supuesto. Pero veíamos más seguido las estrellas porque no teníamos tanto contaminación luminosa. Sospecho yo. Porque ahora como que no siento que tengan tanto interés los adolescentes, niños, en los eventos astronómicos. Porque no se ven. No se ven las estrellas, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces tienes estas relaciones y tienes que empezar a hacer particiones, regresando a los calendarios. Y los calendarios, pues los otros repartes, los puedes repartir en 4 secciones. Y el problema es que tienen siempre es el 365, el 5. El 5 es un número bastante, es un número primo, pero es un. Y el 365, pues no tiene muchos divisores, ya que no tiene muchos divisores. Pues creo que tiene nada más 3 divisores. Y entonces eso ocasiona te ocasiona ciertos problemas, ¿no? Creo que es el 5, el 73 y el 1. Creo que son los que son los divisores. No, ahorita no recuerdo. Pero pero tienes pocos divisores. Y en cambio 360 tiene muchos divisores. Entonces tú divides 360 y tienes, pues te puedes dividir entre 2, entre 4, entre 6, entre 12, entre 18, entre 20, entre 30, entre 24. O sea, tienes muchos divisores. Pues el 360 es un número bastante, bastante amigable para dividirlo, ¿no? Y si se dan cuenta, 360 también son los grados que tiene un círculo, ¿no? Por eso es el ciclo, le dan 360 más 5 días, que los romanos pues casi ponían 5 días de fiesta. En los mexicas eran los no días, ¿no? En los pueblos mesoamericanos son los no días, son los días terribles. Entonces, pareciera curioso porque siempre hay estos números y en las matemáticas están jugando, hay un juego ahí en las matemáticas. Sin embargo, hay pueblos que no tienen la necesidad de los números y no le encuentran sentido a los números, como los pueblos aborígenes o, bueno, los pueblos originarios de Australia, ¿no? Que tienen memoria, que eso es otra cosa. Tienen una memoria, pueden registrar eventos que han sucedido hace 42.000 años o hace 30.000 años, pueden registrar esos eventos y los tienen en la memoria oral de estos pueblos, y los tienen plasmados también en sus paredes. Y este tipo de cosas se han descubierto porque pues hay geólogos que cuentan las historias, los antropólogos toman las historias y, por ejemplo, decían, ah, sí, nuestros abuelos iban a esa isla caminando, ¿no? Y pues todo el mundo así como que iban a esa isla caminando, sí, sí, antes no había agua aquí, o llegamos en botes desde allá, y tienen estos registros de memoria histórica, memoria, por ejemplo, esto de la que se iban caminando a la isla y regresaban y toda esta historia, es una historia que son orales, y sin embargo se ha encontrado que sí se podía llegar caminando a esa isla y que sí hay gente hay pueblos que vivían en esa isla y que vivían acá, y se encuentra esa relación íntima de estos dos pueblos, ¿no? Es muy curioso, o sea, es muy curioso porque entonces ellos no tienen esta necesidad de los números. Bueno, vamos con otro un poquito de música porque si no los voy a aburrir. Va, pues vamos otra vez con algo de 2 minutos. Voy a ver si encuentro La Mosca de Bar Me Gusta. Vale, pues estamos escuchando el canal de K-Punk Rock un 30 de diciembre del 25. Oh, Pues sí, estamos poniendo 2 minutos por todos lados y está buenísimo eso. Y bueno, pues estábamos comentando que es curioso esto de los calendarios, porque los pueblos pues empezaban a marcar este tipo de cosas y cada pueblo se dedicaba a marcarlo de otra forma. Y pues vamos con el calendario que conocemos. Ahorita no voy a meter a los calendarios mesoamericanos. Sin embargo, pues el que conocemos es el que tiene 12 meses y tiene 12 meses y tiene aproximadamente 30 a 31 días por mes, exceptuando febrero. Y según lo que recuerdo, porque me puse alguna vez a leer y a estudiar un poquito esto por ocio, más que por que lo tenía que aprender. El calendario, pues este es el calendario juliano, que le ponen 12 meses. Y el calendario juliano empezaba antes en marzo. En marzo, que es que es cuando empieza la primavera, como que tiene que ver con eso, ¿no? Es ese inicio de la primavera. El otro punto es de que al principio, en alemán por ejemplo se llama Monaten, y Monaten tiene que ver con la luna, los meses, y entonces eso quiere decir que muy probablemente tenían como marcador de los ciclos, estos 12 meses, lo tenían en la luna, que alguna vez me fregaron un otro día meterme a buscar cuántos días tenía la luna, porque me acordaba que tiene 28, entonces tenía una hipótesis que es bueno, tienes 13 lunas al año, entonces tienes 28 días en ciclos de 28 días. Y el otro día salió, averigüé por casualidad, esa vez que dije, ay, voy a averiguar si eso está bien, y me di cuenta que son 29, dicen que el ciclo de la luna son 29 días, lo cual pues ya no me cuadra, pero cuadra bien con esta idea de que tienes 12 meses, 12 veces que tienes a la luna, lo tienes como marcador. Sin embargo, como son 29 días, no son 30, porque, o sea, tienes, son 30 por 12 son 360, más 5, 365 días. Entonces, te queda siempre un poquito corto el calendario lunar, digamos, ¿no? Te queda por un par de días menos, digamos, 300. Si tienes 12 meses, te queda siempre con 6 días. En el otro caso, tendrías, si fueran 28, tendrías 13 meses. Y te faltaría un día para el 365, porque 13 por 28 es 364, mala suerte, porque si no hubiera estado toda madre, te hubiéramos tenido 13 meses. Y bueno, así lo tienes los marcadores, tienes los marcadores. Entonces, primero empiezas el año en el mes de marzo, es el primer mes, ¿no? Que además los meses tienen nombres que recuerdan inmediatamente a los romanos, en el caso de los meses occidentales, que es marzo, que tiene que ver con Marte. Abril, eso sí, no sé, no tengo ni idea. Luego viene junio, que es junio, es el, ¿cómo se llama? Es junio, es la diosa. Luego viene, ¿cómo se llama? Julio. Julio es por Julio César. Octavio es Augusto, agosto es por Augusto, y luego tenemos septiembre, que es el séptimo mes. Octubre sería el octavo mes, y si lo cuentan a partir de marzo, sí, septiembre es el séptimo mes, octubre es el octavo mes, noviembre es el noveno mes y diciembre es el décimo mes. Es decir, que entonces enero sería el onceavo mes y febrero es el doceavo mes. Así se empezaba antes el calendario. Sucedió que Gregorio, en 1560 creo, me parece, hicieron una corrección al calendario juliano, que es por los días bisiestos, porque se estaban retrasando y ya llevaban como 13 días de retraso. Julio César impone el calendario por ahí del 50 antes de Cristo. Y ese se está usando durante todo ese tiempo hasta 1560. Y se dan cuenta que se les recorrió 13 días. O sea, llegan 13 días tarde a la fecha que tenían. Y así sin más, Gregorio hace una reforma, que es el calendario que actualmente tenemos. Que hay ciertos con los años bisiestos los corrigen y le meten un año bisiesto cuando no debe haber año bisiesto para que se corrija. Por ejemplo, el 2000 creo que se supone que no era año bisiesto, pero lo hacen bisiesto porque es un número que se divide entre 4 o algo así, no me recuerdo bien. Pero, o sea, hay correcciones ahí dentro de estos calendarios. Y en ese momento también Gregorio propone la fecha del nacimiento de Jesús como para iniciar el calendario. Es decir, que ponen la fecha del nacimiento de Jesús, se pone el 24 de diciembre. Entonces, que empiece el mes más cercano al nacimiento de Jesús. Por eso una semana después de Navidad viene el año nuevo con enero, ¿no? Y son de esas cosas muy curiosas porque son cosas que se deciden y se deciden desde instituciones y se imponen y las gentes pues lo tomamos así, ¿no? Y además lo tomamos así y pensamos como que siempre han sido las cosas así, pero no. Hay otros grupos, otras culturas que tienen calendarios distintos. El ejemplo ahorita es, por ejemplo, los judíos tienen un calendario lunar o los chinos también tienen creo que un calendario lunar que por lo mismo que se les va recorriendo, celebran Año Nuevo en diferentes fechas, ¿no? Los musulmanes también tienen creo que utilizan un calendario lunar y se les va recorriendo lo que es ¿cómo se llama? El Ramadán, por ejemplo, ¿no? Que el Ramadán se les va recorriendo y, por ejemplo, hace 2009 recuerdo que el Ramadán fue en verano, por ahí de agosto, julio-agosto. Y ahorita ya está por ahí de marzo, ¿no? No sé muy bien. Pero entonces ahí ven que cada quien toma su tiempo y toma sus decisiones como cultura. Y hay una imposición, pues sí, una imposición cultural desde lo que fue la cultura europea hacia, por ejemplo, América, ¿no? Y lo que está ahorita en todo el mundo, que nos pusimos de acuerdo y se estandarizó así. Y por eso celebramos el primero de enero aventamos cohetes. Que por cierto, los rusos siguen usando, creo que el calendario juliano, por eso celebran Navidad por ahí del 6 de enero o 7 de enero. Se les ha recorrido el calendario y entonces están celebrando la Navidad 15 días después todavía, ¿no? Porque siguen con esos errores que tenían, ¿no? El calendario para la corrección. Que pues usan dos calendarios, no pasa nada, ¿no? Son el calendario, digamos, el ritual para Navidad, para nuestras fechas de religiosas, que digamos, y usan el calendario, pues, que todo mundo el estandarizado para estar bien con todo mundo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, celebrar Año Nuevo, pues, es una cosa muy simpática en el sentido de que todo mundo piensa, ¿qué vendrá el año siguiente? Pues es un ciclo y es una decisión, realmente es como los cumpleaños de cada uno, nomás que pues todo mundo pasamos a regresar al ciclo, empezar en enero y donde ponemos el numerito extra y que le subimos más uno, que ahora serán 2026 y que durante los próximos 2 meses sigamos escribiendo 2025 porque esa es la tradición que uno lleva. A mí me pasaba siempre en la escuela y después me seguía pasando en el trabajo y era así 2005. Lo más grave fuera con la pandemia, que hubo un tiempo que todavía me preguntaban en qué fecha estábamos, y yo decía que era 2020, aunque ya estábamos en el 22, ¿no? Porque sí, se me fue el patín ahí bien duro, me robaron esos 2 años, yo no sé ni cómo. Parece como si se perdieron. Pero bueno. Pues lo que voy es, todo esto son cosas culturales, pero lo interesante es como que a partir de esto se empiezan a hacer relaciones y se empiezan a jugar con aritmética, muy sencillita, pero una aritmética como el mínimo común múltiplo, que cómo voy a corregir estos, cómo lo corrijo, porque el mundo no cae en un número entero cuando da toda la vuelta al sol, no cae en el 365 días entero, pum, ahí cambia, no, llega un poquito más tarde que lo que da la vuelta el día. Entonces, son curiosidades que van corrigiendo y ocasionan que se desarrollen de repente, pues se desarrollaron matemáticas a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, 360, con el 360 desarrollas la base 60 en las culturas mesopotámicas, Y hasta la fecha seguimos usando la base 60 cuando estamos hablando de coordenadas en los mapas, o estamos hablando de el reloj, o también del calendario, ¿no? Y luego me van a decir, oye Alf, pero pues ¿por qué el 31 y el 30? Pues según recuerdo, o sea, esto ya es recuerdo de que lo leí hace muchos años, o así ya de tener 20, 25 años que leí esto o más, que en un momento dado, los 5 días que eran de fiesta en los romanos era el final del año, lo metían antes de marzo, y que iniciara marzo, antes de la primavera, digamos, y ponían 5 días de fiesta para corregir el calendario, o podían poner 6 días de fiesta, dependiendo, ¿no? Julio César propone hacer un año bisiesto, entonces ahí cada 4 años pone 6 días de fiesta. Al final. En un momento dado, pues también Julio César dijo, yo nací en julio, en el mes de julio, en este caso en el quinto mes, pues voy a hacer un, ese mes se va a llamar julio y vamos a poner un día de fiestas y nos los agarramos ese día de fiesta de los últimos 5 días de fiestas que teníamos ahí. Entonces julio ya no tiene 30 días, tiene 31. Octavio Augusto nace en agosto probablemente y sucede algo similar. Y entonces así todo el mundo le va quitando días de fiesta a los últimos días, a los cinco, estos días, 5 días de fiesta. Y probablemente no hubo, y no le quitaron solo 5 días, sino le quitaron 7 días al final, ¿no? Que por eso febrero tiene 28 días y no tiene los 30 días que normalmente tienen. Eso es uno de los motivos que pudo haber pasado, no lo sé. Pero bueno, recuerdo algo así vagamente que en algún lugar lo leí y me pareció fascinante, ¿no? Hay que buscarlo bien. Como digo, es un recuerdo, no quiere decir que sea verdad. Pero sí es verdad, o si aunque no sea verdad, es un gran cuento, ¿no? Es un gran cuento, pero es una explicación que se podría dar por qué febrero solo tiene 28 días. Y los repartes en los otros 31 días que tienes por ahí en el calendario, en los meses, ¿no? Que es enero, diciembre tiene 31, es marzo tiene 31, mayo tiene 31, julio y julio y agosto tienen 31, luego tiene octubre y diciembre, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho. Entonces ahí están todos esos días y hay un día que tiene, le quitaste 2 días a a febrero. Y bueno, pues como decía, se generan matemáticas porque estás la base 20, la base 10, los diferentes pueblos están generando matemáticas a partir de esas observaciones calendáricas, ¿no? Que están buscando la aritmética. En los pueblos mesoamericanos, pues tienes una relación matemática muy fuerte porque entonces generas, por ejemplo, con los 13 lunas llenas, según mi hipótesis, estás generando lo que es el calendario ritual de 260 días, que es 20 por 20 por 13 son 260 días. Y el 20, pues es un número que, según aprendí ayer, de hecho, es un número que, bueno, yo siempre decía es porque son los 20 deditos de los seres humanos, pero el 20, según entendí el otro día, que en el nombre del 20 es la completez, el ser humano. Le puedes llamar 20. Y entonces estás diciendo que a partir, pero 20 también es la creación del ser humano. Tú si tienes dos manos, o sea, tienes cuatro manos, se puede generar un ser humano. Claro, que es la reproducción del ser humano. Y este número 20, pues lo están utilizando y están utilizando la base 20, que además usan dos bases, una base 20 para la base 20 que es... Tienes el 1 al 20, después cuentas el 21, lo pones en un sistema posicional un punto arriba, y que es lo mismo que hacemos con base 10, que cuando pasamos al 11 tenemos que escribir un 1 y un 1 más, o sea, 10 más 1 es lo que está escribiendo. Si yo escribo 21 en el sistema maya, escribo 1 más 1 veces 20, ¿no? Y si escribo 400, por ejemplo, voy a escribir 1 por 20 por 20 más 0 por 20 más 0. Y esa es otra cosa que utilizan el 0, que es bastante interesante esa parte también. Pero como les digo, estás generando matemáticas a partir de estas observaciones astronómicas. Y eso es fascinante. Y bueno, no solo son observaciones astronómicas y generas matemáticas aritmética, pero también estás generando por observaciones también lo que es la geometría. Y eso es cosas que me han fascinado. Y sin embargo, como lo mencioné antes, hay pueblos que no les interesa eso, ¿no? Es decir, a lo que voy es, bueno, sí, ya va a acabar este año, este ciclo que hemos decidido culturalmente empezar el 1 de enero, pues les deseo que tengan buen año y que empecemos con mucha fuerza y organizándose, porque se viene duro, porque hay que organizarse. Y recuerden, o sea, y sigamos generando las relaciones de comunidad con tu comunidad, con la gente que está alrededor tuyo, para tener una mejor vida y poder soportar los embates que se vienen desde el poder continuamente, ¿no? Es decir, les deseo un buen año. Eso es todo lo que les iba a comentar el día de hoy. Que bueno, eso es un poquito lo que quería hacer hoy. No me voy a despedir, vamos a poner 2 minutos y tal vez regreso. Y quería regresar con Noam Chomsky, que es lo que he leído. Vamos pues, vamos a poner algo de 2 minutos. Vamos a poner la de Aquaman, que esa rola me gusta. Va pues. Estoy escuchando el canal de K-Punk Rock. Ya regresamos para seguir hablando ahora de este libro que estoy escuchando, leyendo, de Noam Chomsky, Entendiendo el Poder. Y bueno, hablaban de lo que era la, ¿cómo se llama?, el dogma dentro de las escuelas, que también les dije, ¿no? Cambiamos, como digo, un tema diametralmente opuesto al que empecé ahorita, hoy, con los calendarios, para desearles feliz año. Y bueno, pues vamos rápido a esto porque, si recuerdan, en México está la iglesia y el Estado están separados, y lo separó Benito Juárez. Siempre nos comentaron que lo separa para quitarles poder a la iglesia, lo cual es cierto. Y está buscando darle poder al Estado. Está buscando darle poder al Estado y tener el control sobre todo de las escuelas, que hace la escuela pública y gratuita, pero sobre todo la escuela pública, porque las escuelas estaban en manos de la iglesia, donde se impartía el dogma de la iglesia para beneficios de las élites de la iglesia. Benito Juárez pone el dogma dentro, o sea, dice, voy a tener las escuelas. Y hay algo muy curioso que alguna vez un amigo que hizo, Daniel Iglesia, que se llama, es mi amigo Daniel Iglesia, que escribió una tesis de maestría en estudios latinoamericanos sobre Benito Juárez y la iglesia mexicana, católica mexicana. Benito Juárez tuvo un objetivo, según recuerdo en esta tesis, que también la leí hace como 25 años, tenía un objetivo que era crear la iglesia mexicana, católica mexicana, con el mismo objetivo que tenía la iglesia, pero para tener el control. O sea, la separación de Estado e iglesia no se da de una forma, según lo que recuerdo esta tesis, no es para quitarle poder a la iglesia católica y a las instituciones católicas y en tomar el poder desde el Estado y el Estado controlar la religión también, ¿no? Que es lo que se está dando, se dio en Inglaterra en su momento. Esa es la lectura que yo entiendo cuando leí esta tesis. Están tratando de hacer esta lectura como en Inglaterra se da con Enrique, que dice la chingada con los católicos, nosotros hacemos la iglesia inglesa, que al final es cristiana, pero es nuestra iglesia, es nuestra institución y ya está. Y entonces tienes el poder. Y ahí viene lo que es tan fuerte, porque en el momento que los estados nacionales empiezan a controlar las escuelas, la educación, pues también empiezan a controlar qué son los objetivos de la educación y se puede imponer ciertos dogmas dentro de la educación, que son, por ejemplo, lo que uno cuando estábamos en la escuela, pues es la historia oficial de México, ¿no? Que es una historia oficial y que te tienes ahí la historia oficial y que todos los países tienen su historia oficial, o sea, es la que está reconocida por el Estado. Y lo que nos ponemos de acuerdo que está reconocida. Y todo lo que se salga dentro de esa historia oficial, pues no está dentro. Entonces es como que la inoficial. Y en el caso por ejemplo, estamos en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, que escribe en la historia del pueblo de los Estados Unidos, la escribe Howard Zinn. Howard es brutal porque te pone la historia desde abajo, desde los movimientos sociales y no desde arriba, desde las guerras, desde las conquistas, sino te está diciendo los sufrimientos de los pueblos, de los movimientos de los pueblos, de cómo fueron los procesos sociales y pues cómo han sido muchos de estos pueblos, por ejemplo, los pueblos indígenas norteamericanos, fueron pues masacrados, fueron engañados, los pueblos los pueblos esclavos que se robaron de África, los seres humanos de África para llevarlos a trabajar en Estados Unidos de a gratis, pero a punta de pistola, a punta de cañón, a punta de espada, pues te cuenta esa historia, ¿no? Esa historia, y por ejemplo, pues, está Texas, ¿no? Texas es un lugar donde se anexa a Estados Unidos porque produce algodón. Y además, hoy escuché a Chomsky que decía que, bueno, pues se anexa a Texas para que la industria del textil avance y se haga más rápida la industrialización. Y la otra es independizar Texas para eso y porque no podía, para producir algodón más barato, necesitaban la mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque era más barata que si estás pagándole a los jornaleros. Después te darás cuenta. Por eso también es imprescindible para Estados Unidos que tengan los trabajadores ilegales, porque así meten los precios de la mano de obra, es más barata, lo cual es como una contradicción desde el trumpismo hacer eso, porque ellos necesitan esa mano de obra barata para poder producir y poder, si se quieren reindustrializar, que es lo que está buscando Trump, necesita de esa mano de obra barata. Necesita de los ilegales que le trabajan. Que además, por otro lado, Trump pues está viendo cómo indemnizar y proteger la industria norteamericana, que es lo que ha hecho siempre Estados Unidos, desde siempre. Es como en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, cuando el campo está indemnizado, indemnizan al campo norteamericano, mientras en México no se indemniza, ¿no? Entonces es una libre competencia con trampa hacia México. Y como México no tiene tanto poder, pues ya se chingó, ¿no? Y eso es lo que se sigue defendiendo hoy en día, porque somos dependientes de Estados Unidos directamente, ¿no? Que es brutal, porque de repente desde un gobierno que se dice izquierda, progresista, defiendes los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Pues porque implica que ahorita tienes esos negocios, tienes esa industria, esa manufactura, que le estás produciendo barato a Estados Unidos y no quieres perderlo, porque no lo quieres perder, porque si se te va la gente, pues ya tampoco tienen trabajo. O sea, entrar en una contradicción. Entras en una contradicción que estás defendiendo algo que en realidad te afecta. Pero te está afectando porque no tienes un proteccionismo desde el Estado que, como lo hizo China, ¿no? Y además China pues le valió madres, ¿no? Lo hizo con mano de obra barata de chinas con su mismo pueblo. Y al final sacan de la pobreza a los chinos. Entonces dices, bueno, pues ya no sé si es bueno o malo, pero el costo es muy alto. El costo es muy alto. Y creo que, o pienso que por ahí no debe ser la cosa, ¿no? Pero es curioso porque escuchando este Chomsky, leyendo este Chomsky, este es proceso de... te das cuenta que tienen... que pues te empiezas a dar cuenta que lo que dijo hace 27 años, ya casi 28 años, pues es lo que está pasando hoy en día y es más claro hoy en día verlo. Que antes no... en ese entonces tal vez no estaba tan claro, ¿no? Pero es así de... o sea, tiene más trascendencia que si lo hubiera escuchado hace 28 años estos puntos. Y bueno, pues se los recomiendo leerlo, ¿no? Y sobre todo regresando a las escuelas como un lugar de dogma, de control, pues sí es un lugar de control porque se están poniendo planes a favor de, en este caso, el Estado, y hay que pensar quiénes son los que están manejando el Estado. Esa es la pregunta, ¿quién es el que está manejando? Entonces basta con oler y seguir el rastro del dinero para saber quién está detrás de él, ¿no? Y a qué intereses afectan. Y de repente también por qué permiten que estos intereses, que de repente dicen, ah, sí, vamos a hacer más educación pública. Pues por eso fue tan importante la huelga del 99-2000, compañeros, porque evitaron que se hiciera un bien público, se hiciera privado, y que desmantelaran ciertas estructuras que son en la universidad críticas que pueden existir. No quiere decir que sean 100% críticas, pero son estructuras que pueden existir y que son críticas. Y son como esas grietas en el espacio, ¿no? Que Chomsky no le da mucha cabida a eso. Menciona varias persecuciones a personas críticas dentro de las universidades. Pero sin embargo yo veo, en el sur global, que las universidades y estos lugares de repente tienen ciertas, hay grietas importantes para la crítica, porque el control no está tan controlado, cosa que este lado del charco sí está muy controlado, ¿no? Basta ver lo que está pasando ahora. Me acaban de mandar un correo, un link donde se está proponiendo en Bavaria reforzar la relación entre Alemania e Israel y los niños alemanes e israelitas, que tengan un intercambio tanto de cartas como de vía estas plataformas sociales, para que se conozcan mejor los niños israelitas y los niños alemanes, que en cierta forma no está mal, pero ¿por qué nada más ellos? ¿Por qué no agarramos también a los palestinos? ¿Por qué no a todos? Pues ¿por qué no? Porque los palestinos los están masacrando porque necesitan. Los alemanes, los europeos necesitan que sea un desastre allá en Medio Oriente para que siga llegando el petróleo barato. Y Estados Unidos se encarga de eso para poder hacerse del petróleo en Venezuela, que es lo que necesita. Y poder mantener su estado de bienestar de sus élites, no de su pueblo, de sus élites, en un punto muy elevado, ¿no? Pues bueno, eso fue lo que hoy quería comentar. Escuchaste el canal de K-Punk Rock Yo soy Alf y estuvimos el tiempo con 2 minutos todo el tiempo. Vamos a ver si encuentro otra rola de 2 minutos y nos despedimos. Tú escuchaste el canal de Qué Punk Rock desde el otro lado del charco. Va pues, vamos con 2 minutos.